presente y tu futuro está. Compañeros de cantos y labores, compañeros de la libertad, en el campo donde dejas tu vida, sí, tu presente y tu futuro está. Tu presente, la tierra que cultivas, tu futuro será tu bienestar, sí. No abandones la tierra, compañero, que la historia te lo agradecerá. Tu machete y tu dignidad bajo el yugo nunca estará, si tú luchas por pan, trabajo y tierra. Tu machete y tu dignidad bajo el yugo nunca estará, si tú luchas por pan, trabajo y tierra. Oye, rey, tú sabes cómo estamos tratando de unir a Cuba y Venezuela. Oye, tremenda combinación. Dice por pan, trabajo y